Estás escuchando Pupilas Deportivas. Dicen que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes, 12 del día, a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? ¡Round one! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life and Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey. Bueno, continuamos aquí en Pupilas Deportivas y pues vámonos con la información porque tenemos bastante, bastante información retrasada. Para empezar con el fútbol. Así es que lo que ha pasado en las últimas tres semanas, que las Chivas perdieron dos clásicos, se quedaron sin técnico, los Estudiantes Tecos ya pasaron la mejor vida a la Primera División A, el Atlas se salva y festejan como si hubieran ganado el campeonato. El América mágicamente de estar en cuarto sube al segundo lugar con posibilidades de recibir casi todos los encuentros de la liguilla en casa. Y pues, ¿qué más, señor, que se me esté pasando por aquí? Que el Xolos sigue imbatible, sigue que no cree nadie, los Xolescuincles de Tijuana, posicionados ya con un... Está ya difícil que salgan de la fiesta grande, solamente tiene una combinación de resultados, pero... Parece que van a estar ahí en liguilla, están en la posición número 6, a menos que tanto Pachuca, Cruz Azul, Jaguares ganen y el Xolos pierda o empate, estaría peligrando ahí su pase a la liguilla. Pues los Xolos, que nadie daba un peso por ellos al principio de la temporada, ahora van rumbo a la liguilla y pues van en plan grande, puesto que su casa no serán el mejor visitante, pero también en casa saben defenderse. Saben defenderse muy bien, recordemos que en su campo es pasto artificial también, es el segundo estadio con pasto artificial. Así que, pues han sacado muchos puntos de local, si acaso perdieron uno o dos partidos en la temporada, pero han rescatado muchos puntos como empate. Tampoco han ganado mucho de local, pero sí saben defenderse y le juegan de tú a tú a cualquier rival. No, pues están peligrosísimos. El Arsenal de Tijuana, por alguna el vez, Arsenal, ya, no, una vez llamado. Literal, porque el señor Hank, recordemos que tiene también su Arsenal de... Exactamente. Así es que, pero pues bueno, deporte, deporte, política, política, pero lamentablemente en este país se siguen ligando. Lamentablemente. Otras cosas, el Santos en primer lugar, imparable. Imparable también, goleó 3-0 al Tigres en esta jornada 16, penúltima jornada ya de fútbol mexicano. Así es, ya únicamente queda una fecha y nos daremos un buen descanso. Digo, los seguidores de las Chivas un largo descanso, pero pues seguirá otro torneo. Pero fue un tapatío en general, ¿no? Sí, pues que los Leones Negros eran la única esperanza, pero pues fueron los únicos que pasaron a la siguiente fase del torneo de ascenso. Y pues de hecho ningún equipo tapatío pasó a la primera fase, así es que una felicitación a los Leones Negros. Señores, sabemos que es una escuadra relativamente joven, tiene que este es su cuarto torneo. No, fue en el 2009 cuando regresaron. En la primera parte del 2009, cuando regresaron a la Liga de Ascenso, entonces ya van ahorita como es su sexto torneo, y pues ya poco a poquito ahí la llevan, se está fortaleciendo, sigue sin ejercer tanto dominio en casa, pero señores, fue el mejor visitante del torneo. Sí, y bueno, recordemos que por ahí un error arbitral echa o deja fuera, mejor dicho, a los Leones Negros, porque empataron a ceros contra el Necaxa en su vuelta allá en el estadio de Aguascalientes. Aquí en el Estadio Jalisco les empatando el último minuto, lo cual pues el puesto de una mejor posición en la tabla hace avanzar al Necaxa en la siguiente ronda. Así también pues avanza lo que es el Lobos WAP, sorpresivamente empatando 0-0 con Potros Neza y ganando de local 1-0 allá en Puebla. El Correcaminos también ganó la primera a mitad de semana, el miércoles ganó 2-0 al Mérida, con lo cual pues afianzaba seguir, ¿no?, en lo que eran los cuartos de la ida, y empató de visita a Mérida, por lo cual pues las semifinales quedan ya con León. Recordemos que ya había pasado semifinales por su primer lugar en la tabla general. Quedan el Lobos WAP contra el Necaxa, que Correcaminos alcanzó a meterse ya en las últimas fechas a la liguilla. Recordemos que iba en las últimas posiciones. Sí, de hecho, a mitad de la temporada iba la campeonita, estaba con todo. Así y estaba es. Prácticamente en el sótano después de haber quedado campeón la temporada pasada. Y revivió como el, no como el Correcaminos, sino como Ave Fénix. Y tal cual. Empezó a sacar triunfos en casa, algunos empates de visita, pero poco a poco y se coló y ahorita ya está en semifinales. Que ahorita van a estar buenos estos partidos que van a ser el miércoles. El de Lobos WAP a las 4 de la tarde recibiendo al Necaxa allá en Puebla, y Correcaminos recibiendo al León, en lo que parece el más atractivo, puesto que es campeón contra el que puede quedar como campeón, que es el León. Y bueno, ya si el Correcaminos avanza a la gran final eliminando al León, pues parece que Ya tendría más de pie y medio en la primera división, ya que Lobos WAP o Necaxa, pues si pierde la final contra uno de ellos dos, estaría jugando la reclasificación o la oportunidad para subir contra uno de ellos dos, así mismo en 4 partidos. Así es que pues el Correcaminos, por su chamba a no jugársela en la última serie, y los otros tres pues abollarle la corona al campeón y tratar de sacar el boleto para participar en la final para subir a la primera división. De hecho, ya no queda ningún equipo que digamos que no tenga alguna filial en primera o que alguna vez no haya estado en primera, puesto que León es uno de los que me parece que desde el 2002 no asciende. De hecho, también el León, pues recordemos que tiene 5 títulos de primera división. Exactamente. Está por encima de lo que es Tigres, Monterrey, Santos, Atlante, del descendido Tecos, que estaba en primera división, tanto de qué otros equipos también, del Atlas y del San Luis, del Puebla, del Morelia, pues casi de todo, más de la mitad de los equipos. Así es, se tiene, se le extraña de hace muchos años, y es fecha que llega a la final y pierde, ha tenido la oportunidad, en los últimos 10 años ha tenido como unas 6 oportunidades de subir. Así es. Y no las ha aprovechado, así es que, señores, si urge una plaza en este país es en el Bajío, puesto que el estado de Guanajuato llegó a tener hasta 4 equipos en diferentes ciudades. Así es, que eran León, Irapuato, Celaya y en algún tiempo Curtidores, así es. Pero bueno, ojalá que sí suba León. El Correcaminos me parece que descendió por ahí del 97, 98. ¿Sí? De hecho, una anécdota bastante curiosa, una vez, como sabemos, el Correcaminos es de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Una vez el señor rector quería jugar fútbol y de hecho alineó, se dio de alta como jugador y alineó en un partido. Aquí lo curioso es que casi anota gol en la primer jugada. ¿Se imagina? Eso hubiera sido sin duda un dato histórico también. Exactamente, entonces... Ah, caray, ¿qué pasó, producción? Escucho medio... Ahí está, gracias. La verdad es que se nos fue el audio. Es que te trajeron aquí. Muy bien. Pues también en otra actividad también de la Conca Champions, ya en la recta, en la final ya prácticamente. Esto se llevó a cabo el miércoles 18 de abril. El local, que fue Rayados Monterrey, gana 2-0 al Santos Laguna, en lo que es la primer final pues internacional para el Santos. Se repite esta final del torneo de primera división de hace un año, en la cual Monterrey nuevamente sale airoso por 2-0 con un doblete de Humberto Suazo, a lo cual se va a llevar a cabo este miércoles la vuelta, ya en en la comarca lagunera. A ver cómo va este partido, a ver si Santos puede remontar y calificar al Mundial de Clubes o Monterrey regresa nuevamente al Mundial. Exactamente, y esperemos que el que gane haga un buen papel, no como la última vez que fue el Pachuca, que... ¿El mismo Monterrey? El mismo Monterrey, perdón, porque sí fue a dar lástima más que nada. De hecho, me parece que la única vez que se ha hecho algo importante fue el Necaxa en la primera edición del Mundial de Clubes, que fue y se le enfrentó al tú a tú al Real Madrid. ¿Y a quién le ganó? Me parece que le ganó al Manchester, ¿no? Creo que sí. Para el tercer lugar. El Manchester del 92, exactamente, 93 aproximadamente. Con Bergkamp. No, era más. No, fue después, era... de ser como 98, me parece. Bueno, igual ahorita 98, buscamos el 99, dato. Exactamente. Porque, si mal no estoy, creo también el Tecos tiene un título de una copa, creo también de la CONCACAF. Ahorita también les pasamos el dato. Aunque ustedes no lo crean, el Tecos también tiene una copa de esas. Ah, caray, eso pero es bueno, extrañísimo. Vamos también con más información de en lo que respecta al fútbol de este fin de semana, puesto que ya se van acomodando los puestos para la liguilla. Ya, pues, como lo mencionábamos ahorita, el primer lugar Santos con 33 puntos, segundo lugar el América, que dicen que por qué no hablo del América, que porque si estoy amargado, que porque bueno. Ya saben cómo son. La verdad, no ha sido el mejor torneo del América, y muchas veces, yo soy chivista, lo admito, pero de todas maneras, como que, digamos que un primer lugar sin esforzarte mucho, como que no te sabe. No, reír, yo lo decía en el programa de los viernes, yo le decía, no, pues que festejen los americanistas después de 5 años de amargura, pues... Hay que festejarles, ¿no? Tener un buen torneo. Déjalos hacer. Yo decía que ojalá que pudieran tener el primer lugar de la tabla general, puesto que el primer lugar siempre, o por alguna extraña razón, siempre se va primero. Exactamente. Pero bueno, va a estar en liguilla el América, va a tener liguilla, Cuapa nuevamente, su afición, esperemos que responda, como le han estado respondiendo al Piojo Herrera, que los tiene entre con 31 puntos. El Monarcas Morelia está situado también en la tercera posición con 31 puntos. Tigres también con 31 puntos. O sea, estos cuatro, incluyendo el Monterrey, que se va en quinto lugar con 29 puntos, pueden pelear el superliderato. Los 5. Pues esas son las bondades del torneo mexicano, de que se tiene una inconsistencia bastante grande. Así es que un día estás en octavo, el siguiente día estás en primero con una diferencia de 3 puntos. Así es. Ahora, ¿te imaginas un Monterrey que estaría recibiendo, así como está la tabla en estos momentos, sería en cuartos de final en un clásico regio, Tigres contra Monterrey, estaría catapultándose el primer lugar para estar recibiendo hasta este momento al Cruz Azul? Así es que estamos por ver, después de este fin de semana veremos la melee de cómo quedan los resultados. Y pues bueno, nos vamos al segundo bloque musical. Nos vamos con War, la canción es Low Riders, canción famosísima en la película de 60 segundos, que también tiene un muy buen soundtrack, pero pues... Escuchemos esto. Esto es Pupilas Deportivas. Seguimos en QCI Network y QCI Radio. QCI Radio. We'll be right back. Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Bueno, regresamos a Pupilas Deportivas y ahora viene la Fórmula 1. Yeah, prepárense porque vamos a ir a... Bueno, iba a decir algo, pero no, porque van a decir que estoy patrocinando o promocionando el patrocinador directo de... El Sauber de Checo Pérez. No sé, pues cuál puede ser, es este NEC, puede ser Telcel, puede ser Tequila Cuervo, o ¿quién más? ¿Cuál más? El del tío Slim. El del, pues este Telcel, bueno, creo que está por la filial de Claro, ¿no? Sí, está claro. De América Móvil. Pero bueno, vamos a hablar de Fórmula 1, porque estuvo interesante la actividad del domingo de la mañana. Sí, así 6 es. 6 de la mañana. Gran premio de Bahrein. Si hacemos memoria, el año pasado esta carrera no se corrió por los hechos de, ¿cómo se denomina? La primavera árabe. Ajá. Así es que todos estos países árabes, algunos todavía siguen en conflicto, pero que empezó en Egipto, llegó a Bahrein a finales de febrero. Cuando empezó la temporada se decide rotundamente cancelar el Gran Premio de Bahrein. Y esto nos lleva a la polémica de este año. Días antes vuelve a haber violencia en este país y la Fórmula 1 dijo, me vale, vamos a correr este Gran Premio. Y lo hace, los pilotos y todo el personal de los equipos estaban pues realmente nerviosos porque no saben cuándo realmente les puede caer algún movimiento social en manos y poder quedar atrapados en medio de una manifestación con balazos. Pero pues afortunadamente no pasó nada, se corrió el Gran Premio, la pista se nota que no se corrió el año pasado porque había más arena de lo normal. La temperatura arriba de lo que se esperaba y esto jugó un factor bastante bastante fuerte para que ninguno de los demás para que los neumáticos no tuvieran el agarre suficiente ni la duración adecuada. Así es. Recordemos que pues se esperaba mucho más de Checo Pérez, puesto que arrancó en la posición número 8, pero él mismo reconoció o él mismo declaró a los medios que pues fue una carrera muy complicada, pero reconoció que sí corrieron lentos en comparación con lo venían haciendo, porque pues recordemos que también fue un gran premio pues histórico, porque ya tiene bastante tiempo que los primeros cuatro lugares no eran de una misma marca, con lo cual fue Renault. El primero que fue Red Bull Renault con el campeón Sebastián Vettel. La segunda posición, la cual fue Kimi Raikkonen. El tercer lugar, que fue este francés. Ya se fue la peorita. ¿De qué equipo? De Lotus. De Lotus Renault. La pues en segundo quedó Kimi. Ahorita te digo el nombre del coequipero. Se fue el nombre ahorita. Grosjean. Así es. Grosjean, así es, que quedó en tercer lugar. Y en cuarto lugar, que fue Mark Webber. Así que bueno, pues... Ya tenía rato, ya sin, rato sin, ¿no? Aparecer. Sin aparecer ahí los Red Bull. Exactamente. Y lo principal, como dice el señor, Sebastián Vettel vuelve a levantar el dedo de número uno desde la clasificación, puesto que salió en primer lugar. Así es. Y pues de punta a punta se llevó la carrera, así es que está bien. El motor Renault está de regreso. Y también Ferrari dice que, como siempre es, siempre se ha sabido, antes Ferrari se daba el lujo de estrenar el modelo nuevo a la tercera o cuarta fecha del campeonato. Y tiene aproximadamente unos 3 años que ya no se da ese lujo, sino que presenta su nuevo modelo desde la primera carrera, y todavía la cuarta carrera hace las primeras modificaciones a este modelo, y para la segunda tercera parte del campeonato hace las últimas modificaciones al auto. Y eso es lo que tiene, digamos, con la esperanza a Felipe Massa, que ya se siente con un pie fuera de Ferrari, y al mismo Fernando Alonso, que quieren pelear por el campeonato nuevamente, los tiene con la esperanza de que se les dé un auto que realmente pueda competirle a los Red Bull o incluso a los McLaren, que empezaron muy bien y en esta última carrera también se fueron para atrás bastante. Sí, recuerdo que por parte de McLaren, Lewis Hamilton había estado en las primeras carreras en la tercera posición en el podio, sumando pues puntos muy importantes para lo que es pues McLaren, y ya ahorita en la posición de equipo pues ya van en la cuarta posición, si mal no estoy. Va en la segunda posición. Bueno, vamos pasando a la tabla de constructores. Así es. En primero, con 101 puntos va Red Bull con motor Renault. En segundo, McLaren con motor Mercedes. Lotus Renault con, obviamente, motor así Renault es. En 57. Ferrari con 45 4. Puntos en cuarto. El equipo Mercedes, donde milita Michael Schumacher, en quinto lugar. Sauber Ferrari es el de los primeros lugares, es el, bueno, no es cierto, es el segundo que tiene un motor que no es fabricado por sí mismo. El primero es el equipo Red Bull. Recordemos, Sauber tiene motor Ferrari, va en 31, en sexto lugar. Williams, también con motor Renault, va en 18, así es que el motor no te garantiza un buen desempeño. Tiene que haber equilibrio entre tu chasis y tu motor. El Force India con motor Mercedes, que debería de ir más alto, va en octavo en lugar, en 17. Con 6 puntos el SRT, Spal Race Team, con motor Ferrari, con 6 puntotes. Y el debutante Marussia Cosgrove lleva 0 puntos en 11. El Caterham Renault también en 0. En el HRT y Marussia. Cosgrove también en ceros. Estos equipos todavía no tienen ningún punto sumado a constructores. Que recordemos que ahorita en 3 semanas el Gran Premio en España. Y hablando ahorita de uno de sus máximos representantes en la Fórmula 1, que es Fernando Alonso, pues quedó molesto, ¿no? Porque no se castigó a Nico Rosberg por estas maniobras que estuvo haciendo en Bahrein. Y él declaró a través de su cuenta de Twitter, dice: creo que nos vamos a divertir en las próximas carreras, puesto que se puede defender como quieras y se puede adelantar por fuera de la pista. A disfrutar. Sí. De hecho, una recomendación personal: visiten la página Vox GP y visiten la sección de los mini drivers. Y se van a, cada martes o miércoles, dependiendo del día que haya sido la carrera, pero casi siempre, si la carrera es el domingo, sale el martes o el miércoles. Sale una mini caricatura de 1 o 2 minutos del resumen de la carrera, pero de una manera chusca. La carrera pasada, el conductor de Force India, el Kartikeyan, le pegó a lo que se movía. No le pegó al auto, no le pegó al safety car porque iba hasta adelante. Pero de ahí en más le pegó a todos, y de una manera chusca podemos ver aquí todo lo que pasó. Y digamos que de eso todavía viene estas. Son como historias que continúan, aunque no lo creamos, puesto que esto, como dijo este piloto, que no la siguiente carrera se van a defender como puedan. Así va a ser, porque van a haber, digamos, maniobras imprudentes. El mismo Vettel al piloto Kartikeyan, hace 15 días también le mostró el dedo y no era el número uno. Así es. Por una maniobra, puesto que llevaban ellos preferencia de paso porque iban peleando, me parece que la tercer posición. Y este tipo pues no les dio el pase, aunque se le mostró la bandera azul, casi le pega a Vettel, así es que le devolvió la cortesía con mostrándole el dedo medio. Un cariñito, ¿no? Ahí que... Sí, esto de hecho se decía que querían sancionarlo por actitud antideportiva, pero yo al que primero tengo años que veo que hace lo mismo es el señor Fernando Alonso. Sí. Tiene la maña de mostrar... hacer cortes de manga y mostrar el dedo con una facilidad increíble. Sí. De hecho, pues en la página que mencionas, ¿no? Cómo satirizaron para cuando estuvo Checo Pérez persiguiéndolo. Le aventó un contrato de Ferrari. Pero bueno, ni hablar. Vamos que ahorita con... La clasificación. En primer lugar, con 53 puntos va Sebastián Vettel. En segundo, Lewis Hamilton con 49. Mark Webber con 48 en tercero. Jenson Button en 43 puntos en cuarto. Fernando Alonso en quinto, seguido de Nico Rosberg con 35. Kimi Raikkonen, ojo, porque Kimi está de regreso. Va en séptimo, pero con 34 puntos. Romain Grosjean del otro Renault, 23 puntos. Checo Pérez no suma en las dos carreras anteriores y se queda, bajó del séptimo al noveno puesto, pero todavía sabemos que no puede pelear el campeonato, pero sí está haciendo lo mejor que puede, así es que vamos Checo con sus 22 puntos. Paul di Resta en número 10 con 15 puntos, Bruno Senna con 14, Kamui Kobayashi, compañero de Checo Pérez, con Sauber con 9 puntos. Jean-Éric Vergnet de Fer lleva 4 puntos. Pastor Maldonado ya sumó puntos. Por fin. 4 puntos el señor Maldonado. Daniel Ricciardo o Ricciardo. Ricciardo. Ricciardo. Nico Hülkenberg lleva 2 puntos. Felipe Massa también lleva 2 puntos. Michael Schumacher, tristemente, solamente lleva 2 puntos. Así es que Timo Glock, Charles Pic, Vitaly Petrov, Heikki Kovalainen, Pedro de la Rosa y Kartikeyan con 0. Unas roscotas, y esa es la clasificación de pilotos y equipos de la Fórmula 1. Muy bien. Vamos a pasar ahorita al hablar un poco de... Vamos mejor con música, ahorita regresamos a hablar de fútbol americano, porque ya se ven más notas acerca de lo que está ocurriendo en el emparrillado. Oficialmente ya empezó la temporada, así es que... Así es, así es. Se acabó el draft, venga. Y ya vienen también... cosas por parte de sus Jets, señor. No le quieren renovar a Darryl Ravis, este esquinero. Oh, sí. Vámonos con Killer Queen. Y volvemos aquí en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Just like a baroness, little man from China, went down to get your mind. Then again, incidentally, you that way. Love you came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you're absolutely right. Cusey Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseiNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Cusey Network Radio. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Bueno, seguimos en este tercer bloque de Pupilas Deportivas y vámonos con información de fútbol americano. Así es, pues ya está, ya acabó el draft. Bueno, sí, ya acabó, no hay todavía, no, todavía acabó o ya no. Digamos que el donde reclutan a todos los universitarios, ya. Ahorita lo que es la agencia libre sigue abierta. Exactamente. Y es de donde se pueden estar sacando, es donde vienen los movimientos interesantes. Ya que bueno, ahorita los potros de Indianapolis, recordemos que dejaron ir a Peyton Manning, pues ellos van a ir todo por el trofeo Heisman, el ganador que de Robert Griffin III, pues ellos van a ser los, o va a ir mejor dicho, a los Redskins, a los Pilas Rojas de Washington. Este quarterback que parece ser que el equipo se acomoda a lo que él juega. Recordemos que es un quarterback también corredor, tiene muy buen brazo. No sé si él va a ser la elección número 2. Mientras que Andrew Luck va a ser la selección global número 1, por lo cual este quarterback va a ir a los Potros de Indianapolis. Esto pues se ha reportado también que los Vikingos van a elegir en el número 3. Y ya redució su lista a 3 jugadores nada más. Un tackle izquierdo de la Universidad del Sur de California, Matt Cowley, un esquinero de LSU que es Maurice Claiborne, y el receptor de Oklahoma State, Justin Blackmon. Y bueno, se dice que los Potros están dejando pasar una gran oportunidad para hacerse los servicios de Robert Griffin III, ya que se adecua más a todo el trabajo que llevaban haciendo los Potros. Recordemos que están reestructurándose y vamos a ver qué tal resulta esta decisión, si después no se arrepienten. Bueno, también lo que estaba viendo aquí es que Dallas está buscando al sucesor de Tony Romo. ¿Ya decidió salir de Dallas el señor Romo? Fíjate que estaba en eso, porque había rumores con eso de que se había suscitado en Nueva Orleans, de que Drew Brees no quería que lo seleccionara como jugador franquicia. Después de que se dio este castigo para Shane Payton, de acuerdo a que les pagaban para lesionar a los jugadores contrarios, pues se rumoraba que Drew Brees podía salir de los Santos de Nueva Orleans y que estaría llegando Tony Romo. Aún no hay nada claro acerca o al respecto de esto, pero aquí lo que sí está mencionando, rápido, a cargo de la página de Liga Mundial Deportes, es que nada más parece que se tranquilizaron las cosas con Drew Brees. Parece que sí va a seguir en los Santos de Nueva Orleans. Y también del que sí se anuncia que aún no tiene un contrato fijo es Wes Welker de los Patriotas, este receptor, que sin duda cualquier equipo de la NFL lo requería. Entonces pues vamos a ver si espera que le sumen la cantidad con lo cual está recibiendo, o elegirá nueva piel, por así llamarla. Aquí también ya nos llega otra información, que pues parece ser que sí asistirá al programa voluntario de temporada baja de los Santos de Nueva Orleans. Drew Brees dice que continúa trabajando en un acuerdo multianual, así que pues aún no está nada seguro para que siga en Los Santos de Nuevo León, dice que su decisión va a ser difícil de escuchar para todos, pero que aún no ha decidido bien si se va o se queda. Pues bien, el señor Brice, que diga, cuidando su posición, pues después del caso de digamos, los premios por lesionar a los contrincantes, y pues los que se fueron en este caso fueron el coordinador defensivo y ofensiva, ¿no? Así es, sí. Los dos se fueron y pues bajo investigación a ver qué les pueden encontrar. Él quiso... Y Greg Williams, que era el ex coordinador defensivo, son los que se fueron. Así es que pues yo creo que unos dos torneos de suspensión les darán a cada uno si les va bien. Sí. Por el momento ahorita no estén una temporada que no tiene nada que ver con los Santos, y ahorita también la NFL pues ya les prohibió comunicación con todo el equipo. Así es. Y ahorita que mencionó nueva piel, pues todos los equipos de la NFL cambiarán de piel, y no precisamente de uniformes tradicionales, sino que la marca Reebok era quien les patrocinaba, les surtía los uniformes a todos los equipos de la NFL. Ahora se terminó su contrato y ahora la marca de la palomita será la encargada de surtir a todos los jugadores con equipo. Así es que, señores, si quieren un jersey, vayan a comprarlo ahorita, vayan ahorita, right now, porque... No importa que sea Reebok, realmente, ahorita vayan por todos estos. Hay, ¿qué es? 1,600 pesos aproximadamente de temporada. Yo creo que fácil ahorita va a estar la mitad de precio, si no es que... Ahorita yo creo que sí encuentran un jersey de los equipos más comunes, Dallas, Green Bay, Pittsburgh, Patriotas, sí los pueden encontrar hasta en 500 pesos. Fácil. Vayan a las tiendas Reebok para que se vayan a los remates, porque señores, los jerseys Nike no son nada baratos. No, y mucho menos ya ahorita que va a tener la NFL, recordemos que estaba vistiendo la NCAA, uh-huh. Y aparte de que no es muy común ver aquí en México lugares donde vendan en ropa especializada en fútbol americano, es mucho más difícil todavía conseguir un jersey de la NCAA aquí en México. Sí, de hecho yo estuve cotizando uno de Mark Sánchez hace como año y medio, pero el de los Troyanos, y no bajaba de $80. Yo tuve por ahí la suerte de conseguir uno de Wisconsin, por ahí en 100 pesos, 150, pero pues sí estuvo muy complicado también conseguir ese jersey. Es que aprovechen ahorita barabara las tiendas Reebok, porque la marca Nike sí es más cara, y para empezar pues vamos a ver qué tanto modifican los uniformes, porque si hay algo que caracteriza mucho a los equipos de fútbol americano es que no cambian mucho el diseño de los uniformes. Y la mayoría, pues, ¿qué será? ¿Quiénes han sido los últimos que han cambiado su uniforme totalmente? Hace pocos años... Los carneros de San Luis. Los que tienen ese como amarillo vivo, ¿no? Así como, para referencia rápida, como los colores de los Tigres. Uh-huh. Así de ese color, ese amarillo y ese azul. También cambiaron... Los Broncos de Denver en el 95. Los Broncos de Denver, así es, que tenían esa D peculiar. Ajá, cambiaron al bronco como tal, así es. Pero pues creo que regresaron al uniforme Oldies. Pero también tienen, como todos los equipos, son dos o tres semanas, uh-huh, donde juegan con su uniforme retro. Recordemos que los Jets también juegan con su uniforme, así que es como amarillo y azul, ¿no? Ah, sí, eso fue por los 50 años de la conferencia. Sí, jugaron con el uniforme de los Titanes de Nueva York. Así es. Sí, de hecho era un parecido al de los Pumas, azul y oro. Un azul y oro. Azul y oro, está muy bonito su uniforme. También de los Cerros de Pittsburgh, que fue un retro amarillo y negro. Sí, yo creí que iban a sacar el clásico de las Águilas de Acero. Cuando se fusionaron los Steelers con las águilas. Bueno, ni hablar. Es por el momento la información de fútbol americano. Vamos rápidamente también con algo más de fútbol, esto que es la portada del día de hoy del diario Deportivo Record, donde se menciona que pues ya lo están pidiendo al buen Chicharito Hernández al Manchester United para la selección olímpica que va a estar disputando en Londres 2012, pues este mundial, vamos a ver qué, este Juegos Olímpicos, perdón, a ver qué tal va. Lo cual pues Luis Fernando Tena ya desmintió, dice que no lo han pedido. Entonces parece que está jugando ahí como que... Sí, pero ¿para qué hacerse tontos? Vaya, la Federación Mexicana de Fútbol, si algo tiene es que se quiere engañar a sí misma, Sí, ya, digamos, ¿qué ganaría Sir Alex Ferguson al decir, ay, a mí ya me lo pidieron para que se los apartara? Pues no, o sea, ya sabemos que es un jugador, pero en primera es el que le va a costar menos aclimatarse. ¿Por qué? Pues porque vive en Londres. Así es. ¿Cuál sería la desventaja? Al contrario, ya se dice, Ferguson afirmó que la Federación Mexicana de Fútbol le pidió al jugador prestado para la justa olímpica. También se conoció ya a los rivales de México, se coloca a México como cabeza de serie en el grupo Así B es. Y se va a enfrentar a Suiza, a Corea del Norte, Corea del Sur, y a Gabón. Así está el grupo B. La selección de Gabón se encuentra en más o menos en lugar 44 del top 100 de la FIFA. Suiza, me parece que dicen que tiene 80 años sin calificar a unas olimpiadas, así es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, aparte de que bien, van motivados, ¿no? Están cerca, están tierras europeas, entonces no se sabe mucho acerca de esta selección, pero igual hay que preparar bien los partidos. Vamos a repasar también nuestros grupos. El grupo A, que es cabeza de grupo Gran Bretaña, pues Uruguay, el local, así es. Uruguay, los Emiratos Árabes Unidos y Senegal. Este grupo parece que va a estar ahí como que... Va a estar reñido. Es como que engañoso, ¿no? Pero pues mis favoritos es... pasa Inglaterra y pasa Uruguay. Uruguay. Digo, va a estar como que engañoso porque Senegal, por ser un fútbol africano, puede ser un fútbol rápido, bueno, fuerte. De hecho sí, porque ¿qué viene siendo Nigeria? En selecciones olímpicas es potencia. Así es. Los Emiratos Árabes Unidos, pues parece también ahí habría que verlos jugar. En el grupo C, cabeza de grupo Brasil, Bielorrusia, Nueva Zelanda y Egipto. Otro grupo también ahí que puede ser medio engañoso. Y en el grupo D, cabeza de grupo España, Japón, Honduras y Marruecos. Nos comentaban ahorita que no hay Portugal, no hay Holandas, no hay Argentinas, no hay Alemanias. Entonces, pues parece que es oportunidad para México, ¿no? Para saltar a... Así es, ¿no? A la historia no, de estos... Tampoco está Italia. No está Italia, también un... O sea, parece fácil el camino, entre comillas, si pasan a la siguiente ronda. Aunque habría que seguir trabajando bien y no confiarse para... Exactamente, tienen las puertas abiertas y pues es cuestión de que lleguen a tocar. Y pues nos vamos con música... Bueno, nos vamos con música y esto es Like a Hurricane. Atómico. Es Scorpions like aquí. Exactamente, aquí en Pupilas Deportivas. Regresamos y ya casi nos vamos. Like a Bueno, señores, regresamos a esto que sigue siendo Pupilas Deportivas y pues tenemos unos cuantos avisos. No se pierdan alrededor de las 5 de la tarde por esta misma estación, a las 6. 6 en punto. A las 6 de la tarde, el informe de actividades de este año del rector de CUSEI. Me parece que va a venir toda la corte celestial desde rectoría y no nomás de rectoría del centro, sino de rectoría ubicada en la avenida Juárez, así es que estén al pendiente, ustedes sabrán si dice lo correcto, si está diciendo cosas incoherentes, ustedes díganlo, escúchenlo, infórmense para que tengan las armas suficientes, si tienen algo que reclamar, ustedes pueden poner la voz en alto. Por otra parte, también les pedimos su apoyo a todos para que si quieren ayudar a toda esta gente que está luchando en el Bosque de la Primavera para extinguir este incendio que tiene desde el sábado, que lamentablemente las autoridades estatales y federales hasta el día de hoy voltearon a ver que se estaba quemando. Pueden llevar, por favor, agua, bebidas, sueros, suero oral. Se estaba pidiendo también calcetines de algodón. Cubrebocas, gotas de manzanilla para los ojos, fruta, sándwiches hechos, no sé, pueden llevarlos. Antes estaba el Oxxo que está en Mariano Otero y Periférico como fuente de, como lugar para abastecer, donde podían dejar las cosas. Ahora me parece que ya tienen que ir un poquito más hacia adentro, prolongación Mariano Otero, es en la primer caseta o por la entrada de la Primavera que está por Vallarta. En cualquiera de las dos casetas pueden dejar ahí el equipo que quieran. Se estaba solicitando voluntarios, pero por cuestiones de seguridad, mejor se requiere que ya se llamaron a fuerzas forestales del estado de Zacatecas, Aguascalientes y el Estado de México. Por lo pronto ya no se necesitan voluntarios, aunque sí podemos ayudar a todos ellos llevando agua, suero, bebidas hidratantes, chocolates para dar energía. Ustedes saben las condiciones en las que se están trabajando estas señores ahí, que están arriesgando su vida por el bien de todos nosotros, puesto la Primavera es el último pulmón que nos queda en la ciudad. También lo que nos mandaban el día de ayer, Mónica Mejía, le mandamos un saludo. Dice, pues es relativo a esto, la dirección que estaban, el centro de acopio más bien, era en el Oxxo Mariano Otero Periférico, ahí en cerca del parque, y nos daban un dato, que para que nos imaginemos en la grandeza de esto que está ocurriendo, que el parque de Colomos en Providencia mide 92 hectáreas, el parque metropolitano mide 119 hectáreas, y el Bosque de la Primavera ya van quemadas 500, entonces es decir que ya van como 5 bosques. De hecho, no, lamentablemente al día de hoy ya eran 3.000 hectáreas. Eran 3.000, imagínense ya un poco más. Imagínense que se está quemando desde el centro hasta Oblatos, con una extensión desde Javier Mina hasta Periférico. Eso es más o menos lo que se ha quemado hasta ahorita. Ya es mucho, muchísimo ya lo que se está perdiendo, por así llamarlo. Bueno, por su atención, muchas gracias y ayúdenos a apoyar. Y pues, de las últimas... ¡Ah, por cierto! Viene Negas este 28 y 29 de abril en Calle 2. Me parece que va a haber... ¿Qué dice que va a haber, señor? ¿Una expo anime o algo así? Una expo de anime. Ahorita les doy bien el dato. Esto va un poquito fuera de tema también para que no que se olvide, sino que se distraigan también un poquito en lo que está ocurriendo también aquí en la ciudad de Guadalajara. Exactamente, no hay que malvibrarse siempre, así es que pues ya nos quedamos sin fútbol, acaban de echar al Barça, al parecer va a pasar el Real Madrid, Checo Pérez no suma puntos, no sé, uno puede estar frustrado deportivamente. Los americanistas lo siguen molestando. Ahora sí, por favor, si abren la alcantarilla, ya tápenla, porque salen todos. Ahorita estamos viendo una fotografía, ¿no? Que mencionan de... Ah, nomás se nos olvidó. Honor a quien honor merece. Y el señor Esteban Gutiérrez, la semana pasada lleva un podium en el GP2 y esta semana se lleva dos podiums en la misma GP2. Así rápidamente, el evento se llama Kitsuneko número 2, 28-29 de abril. Calle 2 para hacer esquina con Periférico Norte. Va a estar el Negas. Van a estar los fandubs de Lucy Sakura, Elisa Pegajosca. Va a estar Rosy Aguirre, la voz de Akane. Va a haber torneos de Trading Card Games para que vayan. A partir de las 11 de la mañana. Dice que va a haber transporte gratuito. Admisión $40 por día. De 11 de la mañana a 9 de la noche. Para que no se lo pierdan. Esto va a ser 28-29 de abril. Y la semana que viene, de este fin de semana en 8. El Reventura Estrella, también ahí en calle 2. Ok, pues nos despedimos por el día de hoy. Yo fui Mario Javier González de este lado. Ángel Ángeles de este micrófono. Y nos quedamos con la canción All Along the Watchover de Jimi Hendrix. Bye, con verde. Nos vemos. ¿Estás escuchando? Pupilas Deportivas. Must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net.